cuánta gente con hambre hay, que gobierno tan ignorante. Hay cuántos cortes sin causas hay, cuántas causas olvidar. No tengo un buen día, no. Hoy dame un poco. durmiéndome en otros brazos, pensando que algún día serás vos. Todo está tan claro, se te acabó el amor. Me siento como un lobo atado. Thank you. foto le puse la flor. Y a tu flor una lágrima cayó. Esa lágrima recorrió de tu recuerdo a mi corazón. ¡Sí! Quiero salir. Deseos.

muchos vicios hay acá. Thank you. Bueno, recen por nuestras víctimas, recen por los padres y recen por justicias a callejeros. Basta mi entierro.

rica pero venenosa. Rica pero venenosa. Ay, qué rica pero venenosa. Rica pero venenosa. Diablo en las mismas puertas del infierno.

ser y me toca un deseo. Che, mirá la guitarra que peló Pablito para el infierno, a ver. Thank you. Luna para agotado, quiero decirle, amigos, esta es mi banda de rock. Yeah. podré curar. Soportando la carga de este amor que me queda guardado. Y cuando sé frases por decirte. Quisiera que me agarre. Lo que yo daría por tenerte. Y si me como la cabeza por la noche, solo digo, lo hago para quererte, una toma conmigo. ¡Pero! Thank you.